Sí, mira, en realidad esto va a suceder bastante seguido porque la verdad que estos grandes retrocesos son tan grandes que incluso hay confusiones hasta en los sectores del progresismo e incluso dentro del mismo partido justicialista, que fue el partido de gobierno junto con otras fuerzas políticas, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, ¿no? En este caso específico, aunque en realidad es más tiene una filosofía un poquito más general, es con el tema de la detención de una luchadora social, una gran constructora de un colectivo social que es la Tupac Amaru y varias organizaciones más en el norte de nuestro país, en Cuba, y que se ha replicado un poquito en todo el país. Bueno, la detención por basada en una excusa bastante infantil, que es una modificación del código contravencional de la provincia, que impide a las diversas organizaciones sociales, políticas y eso, ejercer el derecho de protesta que está establecido en la Constitución Nacional y en casi todos los convenios internacionales, la Convención de Derechos Humanos y Derechos Políticos, ¿no? Uh-huh. La idea es replicarlo en todo el país, fundamentalmente, bueno, en Jujuy, pero bueno, replicarlo en todo el país. Se habla más o menos de 500 movilizaciones a lo largo y ancho de nuestra patria, pidiendo la liberación de Milagro, la no criminalización de la protesta. Y algo fundamental que nosotros estamos tratando de agregar es que, como esto seguramente va a continuar, ni un preso político más en la Argentina, ¿no? Uh-huh. A las 11 es la convocatoria, a acercarse, sí, ahí en Plaza San Martín. En Plaza San Martín, exactamente. Se ha formado, Resistiendo con Aguante, una forma de comunicación a través de redes sociales y de tecnología como el WhatsApp, ¿no? Esto también se va sumando esa organización. La verdad que de algún lado y con un poco de unidad y organización, en realidad todas las fuerzas sociales y políticas, culturales de nuestro país y también de nuestra comarca, que nos afectan muchísimo, sobre todo en nuestras libertades políticas, ¿no? Por lo menos esta movida y, bueno, nuestras libertades sociales, económicas, todas las medidas de retroceso en lo económico que se han tomado a lo largo de estos últimos días. Sí, nosotros hace aproximadamente 2 semanas ya empezamos a armar otro colectivo social, no sé cómo llamarle, que se llama Resistiendo con Aguante, y que surge a partir de un encuentro que hicimos en la Plaza San Martín hace un par de semanas. Y que está yendo bien, viste, y hay mucho, bastante ebullición en muchísimos de sus integrantes, mucha calentura, bronca, ¿no? Después hay algunos compañeros que tratan de pisar un poquito el pie en el freno, estableciendo un poquito más de prioridades en la protesta para no desgastar los procesos, ¿no? Estos procesos de construcción colectiva y no estar todo el tiempo en la calle, porque si no nos vamos a volver locos. Me parece que este gobierno, a veces, más una opinión personal, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Mauricio Macri plantea un cambio de paradigma, ¿no? La intervención del Estado, en cómo se resuelven los conflictos sociales, nos va a acostumbrar a estar todos los días de la misma manera, ¿no? Vamos a tener un gran sector de las mayorías populares reaccionando en contra, porque efectivamente y sin duda nos afecta de muchísima mayor manera que a los sectores de privilegio, que es a los que están dirigidas por ahora todas las medidas de este gobierno, ¿no? Ajá. Así que que probablemente nos encontremos, si dejamos dar rienda suelta a la bronca, está bien que hay que a veces bancar en toda la movida, pero nos vamos a volver locos. Todos los días vamos a estar. Sí, es tremendo, sí. Bueno, entonces, 11 de la mañana, Plaza San Martín, a sumarse a esta jornada nacional y, bueno, para seguir organizándose, que es importante también, sin duda. Hay dos cosas, Walter. Sí. Bueno, esta actividad, esta convocatoria a repudiar la detención y pedir, sobre todo, por la liberación y que no haya más de estos casos, que probablemente sea imposible con estas políticas del gobierno nacional. Y a partir de las 6 de la tarde, esto es casi un chivo ahí en el Cursa, en el Sandy y Boulevard, bueno, sí, cerca del Pablo VI, estamos reiniciando de alguna manera la campaña de la campaña solidaria por los inundados del litoral argentino. Está. Esto también forma parte un poco de una organización primaria que se llama la multisectorial, que también había formado y se formó para enfrentar de alguna manera esta venganza del neoliberalismo, como le llamamos nosotros. Perfecto, 6 de la tarde entonces en el curso, pero hoy a las 11 de la mañana en San Martín. Hoy a las 11, lo principal es este encuentro, esta jornada de reflexión para todos los argentinos.